Y en la primera toma de contacto nos vamos a ir hasta Noja. Ahí encontramos el pub El Padrino, donde yo pocas veces he ido, 3, 4, 5, igual 6. Pero el recuerdo que tengo me viene la canción Escupiré Jodidos del último que cierre. Os la voy a hacer probar, escupiré ante vuestros gestos de buena voluntad, escupiré ante vuestras caras de gente muy formal, escupiré ante vuestras leyes que no me dan el pan, y aunque reciba mil y un golpes no me veréis llorar, cuídense, aún no me he caído, no lo han conseguido. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Y otro de los locales que nos atañen en esta lista de hoy es La Guardilla en Santander. Es un local, un pub de viernes, sábado por la noche, con bastante buen ambiente, bastante buena música, como esta que estamos escuchando hoy. Y a mí la verdad, la primera canción que se me viene a la cabeza cuando hablo de este bar es Pau Sobat de DSA, porque yo creo que todas las veces que he estado allí la he escuchado. No sé si era coincidencia o qué, pero bueno, ahí os la dejo. Thank you. cansado de escuchar esto? Acompaña al belga y su equipo los miércoles a las 3 de la tarde en el Agua de los Floreros. Solo en Apocalipsis Radio. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador. La siguiente taberna a la que me voy a referir hoy la tengo pues bastante cariño y guardo un gran recuerdo de ella, ya que pasé allí mucho tiempo. Vamos allí a confesar al psiquiatra. Me estoy refiriendo a la Marina Rock en Pontejos. Escuela de música, que nos vemos en el bar, en el bar, en el bar. Y en esta ocasión sí que lo tenía claro. Ideal para reuniones y para celebraciones, también residencia virtual, el que huye de la real. Enamorado de la muerte de Reed. ¿Por qué? Porque siempre que iba por allí mi amigo Dani me la pedía que se la pusiera. Se utiliza para ligar. Hay quien puede hasta estudiar. Y es fuente de inspiración. Esta es para ti, compadre. We'll be right back. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un venador, solo con alguien no al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. ¡Qué alegría y qué calma! Y el siguiente no es un bar. El siguiente es un santuario. Vamos allí a confesar al psiquiatra o a pagar simplemente nuestra sed. Ecus Solares, domingo. Escuela de música, que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. A ver quién nos acuerda del ya desaparecido Ecus. Y a ver quién me dice que esta canción no sonaba allí. Piperra, cualquier día.

nada, a modo de recordatorio, deciros que el próximo 19 de noviembre tenemos concierto en el New. Actuarán los grupos Nikaya, Pandemia y Los Nietos de Puta. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo suena que no al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. ¡Qué alegría y qué calidad! No hay riqueza, pero hay bienestar. Vamos allí a comer. Y seguimos en el gallinero de hoy y nos vamos hasta Torrelavega. Allí estaba ya desaparecido Suavecito. La habitual era allí era Aijó, de Los Porretas. En este caso interpretada por Fernando Madina, de Reincidentes. Porretas, y en la plaza de mi pueblo, y en la plaza de mi pueblo, también haciendo publicidad eso, nuestros hijos nacerán. Hasta el monte, que vivo suba hasta el monte. Mirada triste, doble mayor, la cara fundida de estar al sol, ya no siente el dolor. Toda la vida en la construcción, metido en el campo es un cabrón, pero nunca se quejó. Manos vivas se destrozó, las manos curtidas solo heredó de su puta profesión. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, joder, por las mañanas. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay, tú, joder, como curraba. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay, tú, con la palada espalda. Ay, tú, ay, tú, ay, tú, ay, tú, con la frente sudada. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con aquel no albollo. Y entramos ya a pasar con las peticiones que nos han llegado vía Facebook. La primera es para nuestro amigo Gorka, que nos ha pedido Vaquería Ska de Los Rancios. Ahí la tienes. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el Mock Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y esta beat de Reincidentes me la piden unos amigos que están asando unas sardinas vía teléfono móvil. Tener cuidado, chavales, con el que me ha llamado. Estar un poco pendientes de él, que se atraganta con las espinas. Videojuegos, traga perras en el bingo, casi copa, todo vicio. De la adicción, revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir

creció la milpa con la lluvia en el potero. Y a las palomas van volando al pedregal. Bonitos toros llevan hoy al matadero. Qué buen caballo va montando el caporal. Y a las campanas del santuario están doblando. Todos los fieles se dirigen a rezar. Y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar. En una choza muy humilde llora un niño y las mujeres se atan, se hijan y se van. Solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo. Llora y reza por su Juan. Y aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, charrasqueado y burlador, que se creyó de las mujeres consentido y fue borracho para andar en rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio. Sonidos del desierto. Este domingo a las 4 de la tarde. Solo en la 108.3. A ver, porque tengo el teléfono loco. Me llama Selu, un amigo mío de Unquera, y me pide No hay tregua de Barricada. Esta para ti, Selu. A ver si nos vemos, que hace mucho que no te veo. Thank you. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con que no al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. Y la última petición de hoy, digo última, creo, nos la hace nuestro amigo David. Y nos dice que le pongamos Jódete y baila, de Ixorray. De elecciones que estamos, Mentiras, de Boicot, protagonista también en aquellos domingos de Lecus. Mentiras. cara, vamos a contar mentiras. Y ahora que vamos borrachos, y ahora que vamos pendejos, vamos a contar verdades, tralala, vamos a contar verdades, tralala, vamos a contar verdades. El alcalde de tu pueblo colabora en los conciertos, llamando a los picoletos, tralala, llamando a los picoletos, tralala, vamos a contar verdades. Nos veremos en Croacia, tralala, nos veremos en Chiapas, tralala, nos veremos en tu casa. Tú no viste ningún crimen, tralala, no escuchaste ningún grito, tralala, gritaré siempre tu nombre. Paisano tralará, compañero de paisano tralará, vamos a contar verdades. Tralará, tralará. Inicie usted. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Vamos a ir acabando con el programa de hoy, pero no puedo dejar de acordarme de Luisiana Solares y Los Suaves. Esta canción es No puedo dejar el rock. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. En escasas dos horas tendremos aquí en directo en la 108 el Expreso de Medianoche, siendo, como bien dice su locutor, una aproximación a la historia del rock and roll. Y a lo que vamos nosotros, voy a acabar ya el programa de hoy, ya son las 8, esta va a ser la última canción, y quiero acordarme de un bar de León, El Bosque. Y con ello os voy a dejar ya con este último tema, es el bar del Belga. Nada, amigos, aquí se acaba esto. La semana que viene volveremos con más, y lo mismo es hasta mejor, lo mismo no. Nada, un saludo a todos, y a los amigos que están con las sardinas, que aproveche. We'll be right back.